Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en Línea. Muy buen miércoles para todos. Arrancamos hablando un poco de economía. Y la noticia económica del día de hoy tiene que ver con lo que fue informado en el día de ayer a la tarde, donde el ministro de Hacienda, Duhovne, y el titular Abad informaron el resultado de lo que fue el régimen de sinceramiento fiscal, más conocido como blanqueo de capitales. El monto final fue de 116.800 millones en fondos y bienes declarados por contribuyente. La verdad, un número por encima inclusive de las expectativas oficiales, pero después vamos a mirar bien el desagregado. Este número equivale al 21% del PBI y le aportó al fisco 148.600 millones de pesos de recaudación por esos impuestos, que había que pagar, esos impuestos especiales que había que pagar en el hecho de entrar en el blanqueo. La exteriorización de activos en efectivo, conocido normalmente como nosotros lo llamamos, como dólares en el colchón, sumó 7.300 millones de dólares, de los cuales ya casi 1.5 millones fueron destinados a la compra de inmuebles, aunque si uno empieza a preguntar en las inmobiliarias, se han firmado algunos boletos de compra-venta con esta plata que eran, en primer momento había que depositar los fondos y dejarlos inmovilizados durante 6 meses. Y si uno compraba un inmueble durante esos 6 meses o luego los 6 meses, el impuesto este especial que se le cobraba para blanquear la plata, no lo tenía que pagar. El mayor aporte que realiza el blanqueo, indudablemente al gobierno, es la base imponible que antes rondaba en 116 mil millones antes de iniciativa y ahora se amplió a 226 mil millones de dólares. ¿En qué? Estamos hablando de los activos. Es decir, cuando uno tiene que pagar impuestos por los bienes que tenía, al haberse declarado muchos bienes que estaban afuera del sistema, esto nosotros decimos que la base sobre la cual se cobra el impuesto se duplicó. Cuando nosotros empezamos a ver el desagregado de la plata que entró en el blanqueo, vemos, vamos a repetir, el monto total de bienes y fondos fueron 116.800 millones de dólares. Participaron 254.000 quits, es decir, 254.000 personas de distintos tipos, de los cuales 96% correspondieron a personas físicas, el grueso, y solamente el 4% a empresas, es decir, a sociedades. Cuentas con dinero en efectivo, es decir, cuentas que se blanquearon, fueron de 33.000 millones de dólares. 7.700 millones que estaban acá, de dólares que estaban en el país, y 26.000 millones que estaban en el exterior. También se blanquearon 6.800 millones de dólares de lo que se denomina otros bienes registrables, como son automotores y embarcaciones. Cuentas exteriorizadas que estaban en el país eran 900, y las cuentas exteriorizadas que estaban radicadas en el exterior eran 55.000. Repito, 55.000 cuentas de argentinos estaban en el exterior, de las cuales 30% estaban en Estados Unidos, 26% en Suiza y 15% en las Islas Vírgenes. Se blanquearon inmuebles por 20.500 millones de dólares, se exteriorizaron un total de 167.000 inmuebles, de los cuales 110.000 estaban acá en el país y 57.000 en el exterior, y de los inmuebles que estaban radicados en el país, 39 estaban en la provincia de Buenos Aires, 25 en la capital y 16% en la provincia de Córdoba. De esos 57.000 que estaban en el exterior, la mitad, el 50% estaban en Uruguay, el 37% en Estados Unidos y un 4% en Brasil. De ahí que nosotros decimos que el mayor logro que ha tenido el gobierno es prácticamente duplicar la base del impuesto a los bienes personales como se lo conoce. Ahora bien, a partir de ahí, algunas cositas para hablar. El dato clave del día después del blanqueo que se le preguntó al ministro de Hacienda, Duchovne, y no lo pudo contestar, no pudo ser dilucidado ayer por el ministro, porque el funcionario contestó ante la pregunta, que vamos a decir ahora cuál es, soltó que no tenía esa estadística, algo que si bien podría ser cierto, no deja de esconder un número que entre los analistas viene circulando y que es tomado para muchos como un dato clave en temas tributarios. Luego el blanqueo, se le pregunta, ¿cuánta plata de argentinos no entró al blanqueo? Y lo que todos calculamos en función de informes internacionales, de organismos que están atrás de todo lo que es este dinero en negro, que se calculaba que cuántos argentinos podían tener afuera, y lo que entró al blanqueo, se puede determinar aproximadamente que hay todavía 100.000 millones de dólares de argentinos que decidieron no ingresar y mantenerse todavía en el anonimato fiscal. La pregunta que nos hacemos en ese caso es, ¿por qué entraron los que sí lo hicieron? Es más probable que haya sido por las condiciones internacionales que por las presiones locales. Las condiciones internacionales cambiaron para peor para aquellos que buscan no declarar sus patrimonios. En estos últimos años el mundo ha avanzado a gran velocidad a todo lo que es una transparencia fiscal generalizada. El último y el mayor acuerdo es el Common Reporting Standard, CRS, que lo promovió la OCDE y fue suscripto por más de 100 países, que incluye a la Argentina. De acuerdo con ese organismo, con la CRS, los fiscos de estos países van a intercambiar información de depósito en entidades financieras de extranjeros en forma automática a partir de este año. Entonces, esto fue el gran motivo por el cual muchos de los argentinos que tenían cuentas o dinero en el exterior decidieron blanquearlo, porque se teme que a través de esta presión internacional que hay, tarde o temprano iban a ser descubiertos esos fondos en negro que estaban en el exterior. Ahora, ¿por qué se quedaron afuera esos otros 100.000 millones de dólares? La pregunta que muchas veces nos hacemos y la respuesta que tenemos es, ¿por qué? En eso que promovió la OCDE, en eso que se llama CRS, que fue suscripto por más de 100 países, que incluye la Argentina, en todo el mundo, no entró Estados Unidos. Entonces, algunos dicen, bueno, si Estados Unidos no va a dar información, por algo debe ser, entonces, por ese motivo, yo no me meto adentro del blanqueo. El blanqueo de capitales, que culminó ayer, repito, fue un éxito. Volvemos a decir, por el número en sí, un número que está muy por encima de lo que se esperaba, con el proceso cerrado, hay algunas que otras señales de alerta. Sucede que la exteriorización de capitales trajo recursos extraordinarios al gobierno que le van a permitir pasar sin mayores sobresaltos las incómodas metas impuestas en materia de déficit fiscal que tanto venimos criticando de esta columna, y aumentaron la base sobre la que se cobrarán impuestos en el futuro, como explicábamos recién. Pero también provocaron un aluvión de dólares que se orientaron básicamente hacia el mundo financiero antes que a la economía real, en un contexto en el que la actividad económica parada hoy en Argentina hubiera recibido con agrado mayores inversiones. El efecto positivo del blanqueo es que ayudó al gobierno a cerrar el año fiscal, es decir, el rojo, con lo que recaudó de octubre a diciembre, ayudó a achicar muchísimo el rojo de los números que se van a estar presentando del año 2016 y movió a niveles récord lo que es la recaudación tributaria de marzo. Con lo cual, estos fueron ingresos extraordinarios que si el gobierno no lo hubiera tenido, indudablemente le hubieran obligado a frenar más el gasto. Esta nueva masa de recursos blanqueados es una fuente adicional de ingresos en el futuro en la medida en que estén invertidos. En la medida en que estén invertidos van a generar recaudación para el gobierno. Entonces, hay beneficios por tener la plata invertida en activos argentinos y no en el exterior. Lo mismo vale para financiar otras cosas en el país, y es lo que estamos esperando. Que esos dólares que se declararon vayan directamente al sistema productivo y no que se queden directamente en el sistema financiero especulando con las distintas tasas de interés que hay en la República Argentina o instrumentos financieros como son las LEVAC o las LETES. Eso por un lado. Por otro lado, esperemos que el gobierno tenga una buena lectura, porque si bien van a cerrar el rojo del 2016 con un número más chico, si bien la recaudación de marzo va a ser a niveles récord de récords, seguramente, esto es producto de ese impuesto especial que hablábamos al principio, que cobró el gobierno, pero ya está, ya lo cobró una sola vez. Esa es la diferencia que nosotros a veces hablamos de stock y flujo. Esto fue stock, esto pasó una vez, no va a volver a pasar. De ahí que el gobierno tiene que tomar alguna que otras medidas para cerrar el rojo fiscal, porque no puede hacer blanqueos permanentemente para tratar de cerrar los números. Cambiamos de tema. El patentamiento de autos cero kilómetro muestra un buen desempeño en lo que va el año. Dentro de los famosos brotes verdes que llegaron al mercado automotor en el 2016, fueron la antesala del crecimiento de un sector que hoy empieza a estar un poquito más consolidado, pero con algunos matices. Y así quedó demostrado en los primeros 3 meses del año, que tuvieron fuertes subas en las ventas de autos cero kilómetro. Durante marzo se patentaron 76.745 vehículos en los 22 días hábiles que tuvo el periodo, una suba del 36% con respecto al mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo del 17 contra enero, febrero y marzo del 16, según el informe de Acara. Para encontrar un mes con este volumen de patentamiento, tenemos que remitirnos a octubre del 2013 recién. En el sector aseguran que el 2017, de mantenerse estos niveles, podría ser el segundo mejor año a nivel histórico. Pero más allá de la venta de autos livianos, fueron los patentamientos de los vehículos comerciales livianos y comerciales pesados que se impusieron con fuerte crecimiento. Los comerciales livianos, traducción, camionetas, en el primer caso la venta subió un 58% anual. Y los comerciales pesados, le hace camiones, se disparó un 109% anual. ¿Esto qué significa? Esto significa que, evidentemente, lo que está traccionando en todo lo que es el sector automotriz, indudablemente tiene que ver con el sector agropecuario, que dicho sea paso, un dato, la fábrica, la marca Toyota, con la fábrica que tiene Argentina, llegó a un acuerdo con el sindicato para trabajar los fines de semana y los feriados en forma continua, pero solamente para la fabricación de la Hilux. Y esa es toda una señal en este sentido de lo que estamos diciendo. Lo que también creció fueron las ventas de motos, también tuvo un fuerte incremento en el tercer mes del año, en marzo se patentaron 64.384 motos, una suba del 57% con el año anterior, con todos los 3 primeros meses del año alcanzaron un total de 176.000 motovehículos, un 54% más que el mismo periodo del 2016, en el que se habían registrado 114.467 motos. Volvemos a los vehículos, volvemos a los autos, y por segundo mes consecutivo, ya el mes pasado, el Gol, el Volkswagen Gol, fue el auto más elegido por la Argentina durante marzo, al registrar 3.632 unidades vendidas, por lo que se consolida en la primera posición luego de que, en gran parte el año pasado, la Hilux lo dejara en segundo lugar. El podio lo más vendido lo completan el nuevo Sandero Renault con 3.100 unidades, la Hilux que cae al tercer lugar con 2.853, luego aparecieron el Etios con 2.800, el Onix con 2.700, el Fiat Palio con 2.650, estamos redondeando números, el Chevrolet Prisma con 2.500, el Ford Ka con 2.500, el Fiesta Kinetic con 2.100, Y el top 10 lo cerró la Amarok de Volkswagen con 1.900 unidades. Cuando vemos el desagregado por marca, vemos que una vez más Volkswagen es la automotriz que mayor número de ventas tuvo, con 13.128 unidades, seguida por Chevrolet con 10.500, Ford con 9.800, Renault 9.800, Fiat 7.800 y Toyota 7.700. Con lo cual, he de esperar... una aclaración. El auto más vendido es el Volkswagen Gol, que es un auto de fabricación brasilera, eso es lo malo. ¿Sí? Es decir, que son autos que a la Argentina se importan, se traen. Sí, está bien, con esos convenios que hay del Mercosur, con lo cual no tienen impuestos y permiten que sea un auto accesible económicamente. Pero nosotros siempre volvemos a la misma. Cuando hablamos de que se están importando, nosotros también lo que estamos importando es mano de obra. Entonces, el auto más vendido en la República Argentina está fabricado en Brasil con mano de obra brasilera, lamentablemente. Pero no deja de ser una buena noticia que empiece a haber algún que otro factor reactivante en la economía y en un sector que viene más golpeado. Cambiamos de tema. A partir del 1 de junio, todas las cuentas bancarias tienen que llevar un alias. Y aquellas que no lo posean, se le va a asignar uno por defecto, fue una información que dio el Banco Central. La Autoridad Monetaria informó que además del formato de alias, que va a ser una combinación de tres palabras breves de uso frecuente en el idioma castellano, cuya ortografía no sea ambigua cuando se transmite de manera oral, que ante cualquier duda los usuarios de banco podrán consultar y cambiar el área asignada. El tema es, ¿esto qué significa? Nosotros antes a cada cuenta la teníamos vinculada a una CBU, una clave bancaria uniforme. Y para hacer una transferencia nos pedían la CBU de la cuenta que iba a recepcionar los fondos. Bueno, ahora lo que nos va a pedir va a ser esta alias que viene a reemplazar esos números engorrosos de CBU que muchas veces se cometía errores al cargarlo y todo lo demás. Esto hará más sencilla la vinculación de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. También va a ser más sencilla la vinculación de una cuenta bancaria a servicios de pago que se hagan también con el uso de débito, que se va a poner en marcha en la segunda mitad de este año. Es decir, que cuando yo voy a querer pagar las cuentas en función de la plata que tengo depositada, esto que está bastante de moda ahora de pagar todas las cuentas a través de internet, primero y cuando vaya a confirmar voy a tener que cargar el alias. Repito, el alias está habilitado para todos aquellos que tengan home banking ya para poder ponérsela y vincularla a cada cuenta. Si yo no lo hago de acá al 1 de junio, el Banco Central por sí solo me va a determinar un alias y si yo no la sé, cuando vaya a hacer una transferencia o vaya a hacer un pago por internet, no lo voy a poder hacer. El otro dato que nos sorprendió y mucho en el día de ayer fueron que los despachos de cemento sumaron por arriba del 1.000.000 de toneladas en marzo y se incrementaron un 15% con respecto al mismo mes del año pasado y un 28% en relación con el mes de febrero. Esto estamos hablando de marzo. El gobierno había adelantado en varias oportunidades el repunte del sector. Recordemos que en el mes de agosto del año pasado el gobierno había asegurado que era el comienzo de los brotes verdes, pero en los meses siguientes las ventas volvieron a caerse. Marzo de este año es el primer crecimiento importante de los despachos y en gran medida está estimulado por la ejecución de la obra pública, que está marcando el nivel más alto en la serie histórica. La construcción en el sector privado de viviendas, de refacciones, sigue estando muy lenta. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que para el sector nuestro, que es un sector indudablemente muy, pero muy, muy vinculado al sector cementero, es un dato muy bueno, pero volvemos a decir, lamentablemente está atado nada más que al sector de la obra pública. Obviamente estamos en el mes de abril, tienen que hacer obras para que llegar en el mes de agosto, donde son las pasos, prácticamente inaugurando las obras, con lo cual esperamos que los despachos sigan y de esta forma a Olavarría le conviene porque Olavarría produce cemento. Pero la contrapartida de todos estos números, de estos pequeños, y recuerden los que nos escuchan siempre que venimos hablando de una economía de electrocardiogramas, una economía con espasmos, que íbamos a tener un mes bueno, un mes malo, que íbamos a tener algún sector que iba a mejorar, pero otro sector que no. Se desaceleró, si bien es cierto, se desaceleró la caída de los últimos 6 meses, pero la realidad es que el consumo no logra mostrar un repunte, y en el mes de febrero, justo en el mes que arrancó el programa Precios Transparentes, registró una caída del 5,7% con respecto al 2016. Estos datos pertenecen a la consultora especialista en lo que es consumo masivo, que es la consultora CCR, que es la consultora que contratan los grandes hipermercados, para que ustedes se hagan una idea. Estos números, a su vez, fueron confirmados por fuentes oficiales del Ministerio de la Producción a través de lo que sería la Secretaría de Transformación Productiva, que la dirige Lucio Castro, que continúan, si bien no validó los números, sí manifestó que continúan los números rojos en el consumo, pero también dice que esos números rojos tienen una caída cada vez menor, con lo cual por eso se puede hablar de una desaceleración de la caída. El tema es que cuando nosotros empezamos a ver el desagregado de los números de la caída del consumo, vemos que los productos de freezer cayeron un 4%, los de almacén un 3%, los productos del hogar un 7%, las bebidas sin alcohol un 11%, las bebidas con alcohol un 5%, cosméticas un 6% y los productos de heladera un 9%. ¿Sí? Básicamente, como volvemos a decir, evidentemente, si bien nosotros hoy podíamos y podemos hablar de lo que sería que se empiezan a ver algunos signos de recuperación, esos signos de recuperación están muy lejos, pero muy lejos de llegar al bolsillo nuestro. El último tema que tenemos para hablar es que acaban de aparecer datos oficiales sobre empleo del sector asalariado privado y de otras categorías con cobertura legal, es decir, empleo registrado. Esta información llega hasta el mes de enero del 2017. Desde julio último, el empleo registrado total se ha incrementado, aunque muy moderadamente. En enero se destaca una importante disminución en exclusividad, podemos decirlo, al empleo asalariado del sector estatal. No hay elementos de juicio para saber si se trata el Estado Nacional, provincias o municipios en el informe, lamentablemente. Cualquiera sea la respuesta, esta abrupta e inesperada caída no es lo que se puede decir para enero un buen comienzo del año en materia de empleo. Lo que continuó favorablemente es el empleo asalariado privado, que en enero agregó algo más de 10.000 personas, pero ese número, a pesar de que es bueno, cuando nosotros vemos el desagregado, ¿sí?, vemos que el sector industrial tenía 40.000 personas menos. ¿Sí? El sector que produce tiene 40.000 personas menos. Ahora también, en el informe, y algo que lo decíamos en el informe del mes pasado cuando hablamos de estos temas, me incluye no solamente el sector de empleo registrado privado, el sector de empleo registrado estatal, sino también que adentro del informe y como empleados me pone a 47.000 monotributistas. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos y que todavía el día de hoy no tenemos respuestas es, si yo tengo un comercio, tengo un pequeño comercio, tengo una pilchería y me hago monotributo, ¿para estos datos figuro como empleado? ¿El monotributista es empleado? Porque dentro de esos 47.000 también, nuevos monotributistas, hay 20.000 que son monotributistas sociales. Con lo cual, me sigue quedando la duda de cómo se debe tomar al respecto esa cantidad de personas para ver si está bien tomarla como personas empleadas o evidentemente ahí hay algo que está fallando. No mucho más por ahora. Nos vemos el día viernes con la presencia de Jorge. Hasta luego.